¿Ok? 1, 2, 3. Bienvenidos a bienvenidos a bienvenidos a bienvenidos a Redimido, yeah. Man. Hola amigos, bienvenidos a mi ciudad, donde la gente vive en plena seguridad, donde la bondad está por encima de la maldad, donde el pobre no tiene ninguna necesidad. Somos la realidad con la que otras ciudades sueñan. Somos el gran ejemplo que los pueblos enseñan. Somos Santo Domingo, la ciudad primada, capital maravilla, ciudad deseada. Aquí se transita por calles y avenidas llenas de igualdad y de sonrisas compartidas. Aquí reina la decencia, la paciencia y la criminalidad está en completa decadencia. Aquí nadie te va a robar, aquí nadie te va a asaltar, nadie te va a secuestrar, nadie te va a violar. Será en otro lugar, aquí no hacemos eso. Aquí se trabaja para ganarse el peso. Bienvenidos a Santo Domingo. Bienvenidos a bienvenidos a Santo Domingo. Bienvenidos a bienvenido a mi ciudad, toma dos. Mi ciudad, siempre linda, siempre bella, porque nadie lanza basura en las calles de ella. Mi ciudad donde la gente hablando se comprende, porque a nadie se le grita, a nadie se le ofende. Definitivamente somos otra cosa, una ciudad con una mentalidad grandiosa. Somos mucho más que una ciudad dichosa, somos tierra bendecida, capital hermosa. Me siento tan feliz, esto parece un sueño. Me siento orgulloso de ser capitaleño. El que viene a mi ciudad de verdad quiere quedarse. Hay tanto amor y paz que nadie quiere marchar. 500 años después, ¿y quién lo diría? Que mi ciudad de esta forma se transformaría. Oh Dios mío bendito, qué ciudad la mía. Parece increíble, qué alegría. Bienvenidos a Santo Domingo. Bienvenidos a Welcome to my city. Bienvenidos a Santo Domingo. Bienvenidos a Welcome to my city. Oh man. Si en tu ciudad y pueblo quieren esto que logramos, revelaré el secreto de cómo lo alcanzamos. Papel y lápiz y presten mucha atención, y sabrán lo que causó esta gran transformación. Aquí se ama a Dios sobre todas las cosas, y todos los hombres les son fieles a sus esposas. En las escuelas se habla de Dios y su palabra, y los niños no crecen con mentalidad macabra. En la programación de la radio y televisión, todo es sana diversión y sin contaminación. No suenan las canciones que incitan a la violencia, solo temas de amor y que inspiren a la conciencia. Yo sueno en todos los medios del género urbano, porque nadie me discrimina porque soy cristiano. Si mi ciudad no es la mejor, está entre las mejores, una ciudad llena de valores. Bienvenidos a Santo Domingo. Bienvenidos a Welcome to my city. Bienvenidos a Santo Domingo. Bienvenidos a Welcome to my city. Esto es Operación RD. Oh man, el exterminador. Come to Santo Domingo and enjoy this incredible place. Porque por la bendición de los justos la ciudad será engrandecida. La creación Génesis, Jetson colaborando. Redimido, man. Oh, es increíble mi ciudad, Santo Domingo. Ya quisiera yo.